Ese día estaba a punto de salir a cursar en la UBA de Avellaneda y tenía que pasar por el puente Pueyrredón. Ese día habíamos internado a mi viejo y no venía siguiendo las noticias del día. Me acuerdo que vi las imágenes por televisión. Trabajaba muy pocos días por semana debido a la situación económica y social que atravesaba el país. Veníamos de días muy angustiantes, ver cómo todo se derrumbaba. Bueno, era mi última clase y no me la quería perder, pero en la televisión nos enteramos de que habían matado a estos dos chicos. La crueldad, la prepotencia, la violencia. Creo que me di cuenta que era el principio del fin del gobierno de Duhalde. Como docente, trato de revertir la idea de qué significa ser un piquetero. Costequi y Santillán dieron sus cuerpos y su lucha. Algunas fechas no pueden ser olvidadas. Algunas personas tampoco. Maximiliano Costequi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.